El mundo necesita avanzar en un proceso de cambio en defensa de la tierra y la dignidad de las personas. Esta tarea no es exclusiva de los líderes religiosos, de los científicos, de los políticos o de los empresarios, sino de toda la humanidad. El grito, la queja, la protesta y la represión de los pobres son de vital importancia para que los poderosos del mundo comprendan que así no se puede seguir. Las iglesias quieren escuchar este grito y sumarse a él. Los pobres se han organizado para resistir la exclusión social, la escandalosa desigualdad y la degradación de su ambiente. Así, han creado movimientos no solo para protestar contra la injusticia, sino para resolver con sus propias manos los problemas de acceso al tiempo, la tierra y el trabajo que ni los estados ni el mercado resuelven. A pesar de la precariedad, son sembradores de la tierra, constructores de viviendas y creadores de trabajo. Las iglesias quieren unir sus manos en estos procesos y ayudarlos a que cada día sus cooperativas sociales, sus juntas vecinales, sus comunidades campesinas e indígenas se fortalezcan para que puedan dar más y mejores condiciones para el desarrollo integral de los excluidos como personas, familias y pueblos. La política no es tarea exclusiva de políticos profesionales, ni la economía de empresarios profesionales. Tampoco lo es la ecología de los académicos y activistas. Los pobres, los campesinos, los pueblos indígenas tienen sus propias formas de hacer política, desarrollar la economía y cuidar el ambiente. Son formas distintas a la hegemónica y a veces no se comprenden con los parámetros de la racionalidad occidental. Hay que respetarlas e institucionalizarlas. La iglesia se reconoce, valora y promueve esas expresiones populares. Los movimientos populares en general plantean un estilo de vida alternativo al que propone el sistema, rechazando el consumismo, el despilfarro y el paradigma tecnocrático, buscando formas comunitarias de organización del trabajo, de la tierra y de la vivienda. No quieren explotar ni ser explotados, excluir ni ser excluidos, reivindican la solidaridad y la unidad como valores importantísimos. Movimientos populares rechazan todas las formas de colonialismo y el saqueo de los llamados recursos naturales, mucho más cuando se hace a costa del ambiente. No quieren que se privatice el agua, ni el subsuelo, ni el mar. no quieren que las corporaciones transnacionales abusen de la tierra practicando, por ejemplo, la mega minería contaminante, petrolera, por fractura hidráulica, ni que se usan los transgénicos para exprimir a campesinos o concentrar la tierra en pocas manos, ni que se destruya la pesca artesanal, segregando industrialmente la riqueza ictícola. Quieren reafirmar el destino universal de los bienes, comenzando con los que vienen de la creación. Los movimientos populares quieren la paz. No quieren que sus hijos se enfermen por la droga, ni que sus hijas sean sometidas a la trata de personas. No quieren ver a sus jóvenes morir en la violencia criminal. No quieren barrios contaminados por delitos ambientales. Para eso comprobaron que la política o los estados no alcanzan. Aprendieron a fortalecer las defensas de sus derechos a través de la organización comunitaria. La iglesia quiere fortalecer también las redes comunitarias para enfrentar el narcotráfico.